y digo, qué pueblo valiente, digno. Bueno, pero ¿qué pasa? Después, cuando veo que hay que seguir luchando, que no pueden bajar los brazos un día, que tenemos que estar en la calle otra vez y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para no perder lo ganado. Cristina Agüero, una de las asambleístas de No a la Mina de Esquel, resumió lo que fue esta semana de celebraciones desde la ciudad cordillerana, cerrando con un broche de agua, el ascenso al cerro Calfuma Huida, cerro que todavía está de pie, gracias a la organización vecinal. Sí, felices por la convocatoria, la verdad que pudimos organizarlo y mucha gente se sumó de toda la Argentina, vinieron compañeros de Hachal, de Catamarca, bueno, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, la verdad que gente de todos lados, de Rosario, que pudieron venir a acercarse, a abrazarnos. La verdad que nos sentimos muy, muy contentas, muy contentos. Y para demostrar esto, ¿no? Que 20 años de lucha sirven, que estar en la calle, reclamar por los derechos sirve. Y bueno, ya llevamos 20 años de resistencia, que las mineras no pudieron entrar en el territorio, así que eso es pura felicidad. Y acá, bueno, hoy cerrando con el ascenso al cerro que querían explotar, es como el broche de agua. Vecinas de Rawson, la capital provincial, dieron su testimonio de cómo sufren constantemente la violencia institucional, represión, persecución, espionaje ilegal y otras degradaciones por su postura de no a la megaminería. Es el caso de Noelia Silva, vecina que está procesada en diferentes causas por defender el agua. Expuestas estamos, solas no. Todo el valle, tanto Dolabo, Ongaiman, Treleu, bueno, Madryn, también Costa Pirámides. Somos casi todos los que confluimos por lo general en las movidas que hay en la capital. Quienes vivimos en Rawson, sí, por ahí estamos un poco más perseguidas, pero no nos sentimos solas de ninguna manera, para nada. Y entendiendo esto, o sea, que cada territorio tiene sus modos y cada territorio tiene que resistir de una manera distinta, como tienen que resistir los compañeros de la LOF, por ejemplo, ahora cuidando las nacientes, no se resiste igual. Las comunidades mapuche tehuelche de la zona también dijeron presente en las asambleas populares del No a la Mina de Esquel. Alejandro Jones Wala puso el foco en el conflicto de la LOF Cayunao, el conflicto en las nacientes del río Chubut, tierras que capitales árabes buscan alambrar. Lo preocupante que es este tema, ¿no? El río Chubut, porque todos hablamos de la mega minería, el cerro, que es muy lindo. Y ahora, como decía, la cumbre del río Chubut nace en el Quinco arriba, ¿no? Y muere allá en el mar. Y atraviesa toda la provincia. Y todos sacan beneficios de ese río. Más allá que sean algunos paisanos, pero más la mayor parte del beneficio se desean los terratenientes. El lema de las asambleas de comunidades de Esquel es 20 años de pie, 20 años de no a la mina. Reportó Fabricio Cardelli de Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Como Esquel hace 20 años, otros pueblos del país se siguen plantando frente a un riesgo que no quieren correr. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, nos cuenta qué pasa en El Moreno, un pequeño pueblo ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, al pie del cerro más alto de la provincia. El saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco y para contarles sobre la comunidad del Moreno, que le dijo no al gobierno de Morales para la instalación de una empresa megaminera. Ofelia Cañari, es habitante del lugar, nos cuenta la firmeza del pueblo para decirle no a los proyectos de explotación minera. Definitivamente nos cerramos que no queremos minería, digamos, acá en el territorio, por el hecho de lo que le acabo de decir, por la falta de agua y de lo que están haciendo, y sobre todo por la falta de confianza. Nosotros trabajamos hace 13 años con las consultas de los pueblos, de las comunidades indígenas, que nosotros tenemos una ley que nos ampara, que nos dice que primero tenemos que ser consultados. Es conocido que nunca se hace consultas a las comunidades, pero una funcionaria aseguraba que el pueblo aceptaba este proyecto cuando la decisión la había tomado por voluntad propia sin que el pueblo lo supiera. La comisionada tomó su atribución como decir de ser la funcionaria y decir sí, pero ella en ningún momento fue consultar a nadie. Solamente se juntó con 20, 24, 25 de ahí de su comunidad, que cuatro tuvieron no estuvieron de acuerdo, y 20 sí, pero fueron obligados a firmar también. El agua es el recurso a cuidar, y Ofelia recuerda qué pasará si se malgasta este elemento tan indispensable para el ser humano. Somos perjudicados todos, y vamos a la realidad. Si esto fuera que nos llega a pasar, ojalá Dios no lo quiera, somos perjudicados todos, tal como nosotros que vivimos de acá, de la parte del Chañi, para acá, para Salinas, y como tal la parte de Jujuy, porque se seca el agua para todos, ¿no? Uh-huh. Para el final, Ofelia Cañari pide la ayuda de todos para salvar los recursos naturales y decir no a la mega minería. A toda la gente que conoce Salina, a todos los turistas que estuvieron andando todos por acá, que nosotros hagamos fuerza para que eso no pase. Uh-huh. O sea, que no se haga esta mega minería que ya tiene un sí, pero como le digo, nos perjudicamos todos. Y llamarle la atención a toda la gente, o sea, decirles que nos apoyen en la lucha del agua y del territorio, que es algo hermoso, cómo destruir nuestra naturaleza que Dios nos ha dado. Esta es la historia para el Expreso Farco, desde la provincia de Jujuy, René Caiconte, junto a FM, La Voz del Cerro. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y ahora paramos en Córdoba, una provincia donde todavía sigue sin respuesta el reclamo docente, y por eso continúan los paros y las marchas por mejores salarios y más presupuesto. Emilia Calderón y el informe desde la radio comunitaria La Ranchada. La discusión salarial entre el gremio docente y el gobierno de la provincia de Córdoba está muy estancada. El panorama docente en Córdoba está en medio de un serio conflicto que derivó en 48 horas de paro, el anuncio de nuevas movilizaciones y otras medidas de fuerza en reclamo de mejoras en salarios y jubilaciones impulsados por la Unión de Educadores de Córdoba. Durante toda esta semana están realizando distintas medidas de fuerza en búsqueda que desde el gobierno provincial se acerque una propuesta salarial superadora y de momento sin contar con respuesta. Desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba se encuentran esperando una propuesta oficial que no llega y se está reclamando diversas cuestiones salariales y buscando una opción que sea beneficiosa para los y las docentes en general. Escuchamos a Oscar Frontrot, secretario de prensa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para que nos cuente más sobre la situación de lucha que afrontan los y las docentes en toda la provincia. Junto con el paro de 48 horas y las acciones previas a ese paro, fueron un conjunto de medidas de fuerza que se determinaron desde la Asamblea Provincial última, ¿no? Esperando de alguna manera ante el rechazo de la propuesta hecha por el gobierno, que el gobierno acerque una nueva propuesta superadora, lo que no ha pasado hasta el momento. Increíblemente se está dilatando muchísimo esto, y las acciones contundentes, tanto el paro, las movilizaciones, no solamente la principal que fue el jueves 23 bajo la lluvia y con una enorme participación de las y los compañeros, con un marcado apoyo de la ciudadanía y de muchas otras organizaciones, el gobierno todavía no pueda definir cuál es la propuesta que los docentes se merecen escuchar para poder analizar y obviamente tener una recomposición salarial acorde a las funciones y de acuerdo a la inflación que estamos viviendo, el contexto difícil que estamos viviendo todos. No escapamos a la realidad nacional ni regional, pero nada, el gobierno aún no